madrecita del alma, eres una virgencita con tu carita de santa. Nunca mueras, madre mía, que quiero estar a tu lado, porque de ti separado no quisiera estar ni un día. En tu mirada triste de pasión, las huellas del dolor se han reflejado. Oh, madrecita, mi dulce viejecita, la que un día me dio derecho para nacer, niño que prendida lleva una flor en la solapa, roja como la escarlata. Cuídala bien que no muera, pero si de tanto andar esa flor se te deshoja, quiera Dios que siempre es roja, la puedas, niño, llevar.